Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de Morinio es mi amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el mercado no puede estar sobre la gente. Con Juan Carlos Molina. ¿Sabés, Juan? A veces nos interesa encontrar en el comienzo de estas conversaciones alguna característica, algún dato, alguna, como se dice a veces, palabra disparadora. En fin, alguna excusa para arrancar lo que va a ser una conversación que por un rato vamos a tener y que desde ya te agradezco el haber venido. Un placer. Y en tu caso, Juan Carlos, hay algo que me llama mucho la atención. A ver si aceptás el juego. Un juego que puede a lo mejor derivar hacia zonas que luego veremos. ¿Cómo la remamos? Ahí está. Bien. Ahí está. Juguemos. A ver, si te digo Turín. Sí. Si te digo, es un triángulo. Dale, Turín. Uno de los vértices es Turín. Sí. Probablemente no alejado de ese vértice o formando parte de ese vértice, Baldoco. Sí. Y el último lugar de intersección de esas partes de un triángulo, Don Bosco. Sí. ¿Qué te sugiere esa vinculación, ese nexo, ese enredamiento de tres términos? A ver, son muchos flashes. Me sugiere pibes, me sugiere mi vida, me sugiere entregar todo, me sugiere ser cura, me sugiere incluso Juan Carlos Molina, que es mi identidad. Esas tres palabras son parte de mi identidad, de lo que soy. Tres palabras que además son Juan Carlos Molina. Otras tres. ¿Tenés alguna relación con el número tres? No, pero lo podría jugar a la quiniela perfectamente. No, porque nací un 8 del 12 del 66, así que no sé si alguien suma algo, sale un 3, pero no. Lo dejamos. Ahora sí, el 3 es la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces es un triángulo interesante. Si bien yo soy más jesucista, uh-huh, que del Padre y del Espíritu Santo, soy mucho más, porque es el más concreto de los tres, es el con los pies en la tierra. Tiene que ver con eso, quizás, ¿no? Quizás tenga que ver con eso. Mencionaste pibes. Sí. Yo a lo largo de mi vida, yo entré al seminario a los 14 años, quería ser cura desde los 9, me acuerdo de mi primera, yo ya tenía claro a los 9 años que quería ser cura, pero mi única referencia era el cura de mi pueblo donde nací, que es Chillar, uh-huh, que es un pueblito acá del campo, pueblo bueno, un pueblo de altura, con lo cual nos inundaba, ¿no? De mucho trigo, de mucho. No era la época de la soja cuando yo era chico, ¿no? La soja. Claro. Y son esos pueblos. Ahí estaba el cura párroco y yo era el monaguillo, familia alemana. Mi abuela iba con misa, a la misa con mi abuela, que no podíamos ni mirar para atrás porque era pecado, ¿no? Y dejábamos de tomar agua el día anterior para poder comulgar. amigo de la señorita Bullián, de Norma Bullián, que era mi maestra de catecismo. Tenía todo ese tipo de relación. Pero en el centro de mi sacerdocio no estaban los pibes. Lo encuentro cuando nos mudamos a la Patagonia. Y desde muy chico empecé a trabajar con chicos en lo que nosotros llamamos en la jerga salesiana de Don Bosco, Baldoco, Turín, uh-huh. El oratorio, que es un lugar donde se juega, ¿no? Y se le da posibilidad de proyectos a los chicos, ¿no? Sobre todo aquellos que están en la calle. Y yo de muy chico empecé a trabajar con eso, haciendo las vacaciones alegres en Río Gallegos, ¿no? Tierra soñada por Don Bosco. ¿Pero estando en Caleta? Después, nosotros vivimos en Caleta un tiempo muy cortito, ah. Después nos fuimos a vivir a Río Gallegos con mis padres. Y ahí a los 14 años de ahí me voy al seminario. Entonces, ahí yo encontré que mi entrega tenía que pasar por el lado de trabajar con los pibes. Ni siquiera con los pibes pobres, con los pibes, ¿no? Y me fui preparando para eso a lo largo de mi vida. Pero no eran los pibes pobres. ¿Los que estaban ahí? A los cuales yo me preparaba para trabajar. Ah, porque yo trabajé, entré al seminario, después pasé por distintos lugares, en distintas etapas de formación, Almagro, Colegio San Francisco de Sales, después estuve en San Isidro, uh-huh. que son lugares donde los pibes no son pobres, pero son pibes. Y donde uno trabaja en la docencia, en el patio, en estar con ellos. Mi primer encuentro fuerte con un pibe con conflictos y un pibe con pobreza material y con pobreza de corazón, la encontré en Caleta Olivia, a un lugar donde yo no quería ir a trabajar. Yo estaba en San Isidro, muy bien, muy feliz, muy contento. Digo, teníamos grupos juveniles con 500 pibes, hacíamos campamento, bailábamos, hacíamos teatro, siempre fui payaso, siempre fui de romper molde. Mi papá, gitano, y trabajó en un circo, así que tengo todo eso adentro, y mi mamá alemana, con lo cual... Digo, es una de campo, era una mezcla. ¿Qué mezcla, no? Claro, mezcla rara, es. De ahí salgo yo, entonces, ¿no? Que me permite desprenderme mucho de los afectos, ¿no? Y hacer las cosas con otra mirada. En Caleta Olivia, que no quería ir, me dice, te voy a mandar a un lugar que hay, donde hay muchos jóvenes, donde vos, que sos muy creativo, vas a poder trabajar y vas a estar muy bien. Digo, ya sé, me vas a mandar a Caleta Olivia. Como me había endulzado el oído. Claro. Y fui, yo no quería ir a Caleta, no me gustaba Caleta Olivia. Uh-huh. ¿No? Y terminé trabajando en Caleta Olivia y ahí me encontré con que tenía que trabajar por estos pibes y así empezó la historia de mi vida en medio de los pibes más necesitados, más pobres, al cual después le llamamos Baldoco, que es la fundación que hoy me toca llevar adelante. Por eso ese triángulo, ¿no? De Turín, de Baldoco, Baldoco y, de, ¿no? y de Don Bosco. Sabés que escuchándote y ahora como confirmando algunas informaciones que uno se fue abasteciendo para conocerte algo más, sí. Me imagino que ahí en Caleta Olivia empieza un itinerario en este vínculo con pibes que después te va a llevar al Chaco, siguiendo como si estuviéramos orientándonos con un GPS a Haití y vaya sí. a saber cuántas otras paradas intermedias, ¿no? A ver, Caleta Olivia, indudablemente para mí, y trabajar ahí, es un antes y un después en mi vida, ¿no? Primero porque me encuentro con una situación nueva de trabajo, que son estos pibes, ¿no? Y me encuentro con 6 chiquititos, que tenía el más grande 7 años, Franco, hoy ya tiene 20 y pico, y el más chiquitito, que estaba recién nacido, Octavio, era el más chiquitito en ese momento, hoy un adolescente de 14 años, y estaban internados en el hospital porque la justicia se lo había sacado a sus padres por maltrato y distintas cosas. Y yo llego al hospital y se estaban peleando los papás, uh-huh. los papás, digo, se estaba peleando el defensor de pobres y ausentes, se llamaba en ese momento, y el director del hospital, que sí, que acá puede estar, que acá no pueden estar, que acá sí, y estaban discutiendo qué hacían con esos 6 menores. Porque en el hospital no los quería tener y la defensora no tenía dónde mandarlos. Y yo me pongo a separarlos, digo, a traer paz, porque que hacía el cura del pueblo en el hospital. Yo iba a ver a un pibe que tenía problemas de droga, que estaba internado. Y ahí me encuentro con estos 6 que al otro día que los voy a ver, para me lo encuentro, digo, vamos a usar la imaginación para la radio. Yo entro a la primer sala de pediatría, estaba Franco muy flaquito, ahora está gordo. Muy flaquito, sentado, todo desnudo, sentado en una cama, desnudo todo. Literalmente desnudo, uh-huh. Jugando con una sábana. En un sillón estaba al que le decimos Chanchi, Maxi, ¿no? También, pero más gordito, más cachetón. Y Lucas, que era un peticito chiquitito que medía medio centímetro y se me agarra del pantalón. Eso fue el primer día. Y voy a la sala de al lado, a la otra sala pediátrica, y estaba Micaela, que sus pelos eran, ¿vieron esas caricaturas de Mafalda, cuando se levanta Mafalda de la cama, que tiene todos los pelos parados? Era una gran peluca claro. Llena de piojos, porque se los veía caminar. Pero una sonrisa, acaba de tener un hijo. Y estaba en una cama Enzo, con sus patitas chuecas, y en la otra cama Octavio, que era muy, muy chiquitito, pero muy cabezón, ¿no? Tenía una cabeza muy, muy grande, propia de la desnutrición. Y bueno, a mí eso indudablemente me pegó, el cura del pueblo, voy, estoy con ellos, hablo con la enfermera. Al otro día los voy a ver a la mañana, fue un día antes del Día del Niño, un viernes antes del Día del Niño, en agosto, y estoy en la sala de los más chiquititos y entra una trabajadora social con un matrimonio que tendría unos 50 años, y entonces miran las cunas y dicen, no, este es muy cabezón, no, este tiene las patitas chuecas. Estaban eligiendo mascotas. A ver a quién se los entregaban. Entonces, con la impunidad, entre comillas, uso la palabra impunidad, que tenemos los curas en esos momentos, fui a la donde estaba Emanuel internado, que era el chico que yo visitaba por problemas de droga, le pedí un pantalón, grandote Emanuel, gordito, así que me dio un jogging, se lo puse a Franco, que entraban 4 francos en cada una de las patas del pantalón, lo agarré a Franco, lo agarré a Chanchi, lo agarré a Luquitas, la agarré a Mica, agarré los nenes y me fui con los 6 a pasear. Y no volvieron más, se quedaron a vivir conmigo. Y así empezó la fundación. Así empezamos a vivir con los chicos. Y al otro día ya armamos las camas de ellos y después a la semana vino una coordinadora y ayudó y se quedó a dormir con ellos, porque yo siendo cura no podía dormir con ellos por 10.000 cuestiones que uno tiene que tener uh-huh. en cuenta. Y así empezamos sin esperarlo, sin proyectarlo, sin línea, sin nada, ¿no? Rompiendo todos los moldes que hay que tener para iniciar algo. Y a los 15 días eran otros 6 hermanos porque vieron que los podíamos tener. Y así en el mes teníamos que elegir dónde vivir. Y así empezó la fundación. Sabés que suena muy fuerte esto que mencionaste al pasar, la impunidad que a veces deben tener o tenemos los curas. Y es que a veces vos te movés en un ámbito donde tenés que romper todo. Y esa es la otra parte, ¿no? Esto de romper moldes. Incluso el perdón rompe todo. La misericordia rompe todo, ¿no? El dar respuesta rápido había que romper en ese momento. ¿Qué iba a esperar? ¿Que siguieran, digo, repartiendo mascotas? ¿No? Y se armó todo un ejército de personas alrededor de todo eso. Porque a partir de ahí les cambió la vida incluso a mis padres. Porque ya estaban jubilados, estaban bien, cada uno estaba en su vida, en su mundo, estaban criando nietos. Y lo llamo y mi papá viene a vivir conmigo, a cocinar, y mi mamá viene a lavar y a coser la ropa y a limpiar la casa, 2 personas mayores, como hizo Don Bosco con Margarita, con su madre. Claro. ¿No? Como que la historia, sin quererlo, se va repitiendo. Y así empezó, con mucho apoyo, por supuesto, de la jueza, de Silvia, que después nada, se avivó y nos siguió entregando chicos, pero porque en ese, entendía en ese momento, de qué se trataba. Claro, claro, entendía de qué se trataba y entendía que había cariño de por medio. Y así fuimos creciendo, y así fuimos creciendo. Y otra cosa que me pasó importante en Cadete Olivia es empezar a meterme en el mundo de la política. Esa política que tiene que estar al servicio de los demás. Entonces, para mí, yo siempre lo digo esto, ¿no? Puede estar de acuerdo o no. Para mí fue providencial encontrarme con Kirchner en ese momento, ¿no? Y poder entablar una relación y con Alicia Kirchner y poder manguearle, porque ¿qué hacemos los curas? Pedir, ¿no? Y el primer encuentro con Alicia, me acuerdo, que vino a mi oficina, ella que era la ministra de Desarrollo Social, vino con todas sus mujeres que andan con un ejército por todos lados y que se bajan 50, después aparece Alicia, bajaron todas, se sentaron, armaron. ¿Y de qué me habló Alicia Kirchner y de los valores? ¿De qué le va a hablar un cura? Que trabajemos juntos, que la fe, los valores, los jóvenes. Yo la miré como diciendo, sí, está bien Alicia. Y después ahí mismo le digo, bueno, ahora yo tengo que manguearte a vos. Yo tenía unos meses de cura. Me dice, sí, padre, ¿qué quiere? Todavía me decía, sí, padre. Y la llevé a mi camioneta, nos fuimos a un galpón abandonado con Alicia, que se llamaba la Medalla Milagrosa, y entramos en un galpón abandonado. No tenía gas, no tenía luz, no tenía baño, no tenía vidrios, y me dice Alicia, con mucho frío y mucho viento, ¿qué necesitas? Los vidrios, el baño y el gas. Y a la semana teníamos los vidrios, el baño y el gas. Y así empezamos. Así empezamos a trabajar con los pibes que nos dijeron un día, cura, danos oportunidades porque nadie nos da oportunidades, ¿no? Y ese pibe que vino, que después se suicidó, el Chola, tenía un arma en la espalda, lleno de tatuaje, estaba en pedo en ese momento y pedía una oportunidad que nadie le daba. Por ser negro, por ser chorro, por ser drogadicto, por lo que quieras, no se la daban. Y así empezó el galpón, que hoy continúa, sin nosotros, pero continúa. Y se fue dando, ¿no? Entonces también fue providencial esto de encontrarme con esta política, ¿no? Y yo al mes de estar, y la policía golpea mucho a los pibes, y yo lo denuncio al gobernador, que era Néstor Kirchner, lo denuncio al gobernador y a su ministro de gobierno por pegarle a los pibes y por no hacer nada con la policía. Imagínate, en Caleta Olivia, un cura denunciando. Seguimos rompiendo moldes. Claro, y denunciando al gobernador, porque él era el culpable de que la policía golpeara. Al otro día lo tenía Julio De Vido golpeando la puerta de nuestra casa y se sentó con todos los curas a hablar qué pasaba. Y digo, bueno, hay que apoyarse también en esto para construir algo nuevo, ¿no? Y así fuimos creciendo, y así terminé en el Chaco, y así terminé en Haití. Y tus acciones y la jerarquía eclesial, religiosa, los preceptos, los apotegmas. Cuando uno rompe, duele. Y yo creo que a la jerarquía de la iglesia le duelo. ¿Aún hoy? Sí, claro. Sí, aún hoy. Yo me llevo muy bien con Francisco, tengo una excelente relación. Estuve con él hace 15 días. Él me entiende, me acompaña, comparte. Digo, fue el que acompañó todo el proceso de la Cedronar, incluso hoy. Pero sí, yo creo que le molesto, y es bueno eso. Es bueno. Entonces, hay amores y odios, ¿no? Y vamos caminando, porque también así es la vida. Sabés que en la Argentina, y esto lo conocés más que de manera minuciosa y extensa, somos muy propensos a etiquetar. Sí. Parece que es un lugar cómodo poner rótulos y de esa manera, bueno, tranquilizar conciencia, si es que la expresión es feliz. a lo mejor dudo que sea feliz, pero permitímela, aunque sea como recurso literario, utilizarla. Bien. Dentro de la tradición de la Iglesia, de otros curas, de otras monjas, de otros personajes, en el mejor sentido del término, que América Latina ha dado y nuestro país ha tenido, ¿con quién te sentís, con quiénes te sentís más identificado, lateralizado, acompañado, aunque la presencia a lo mejor hoy lamentablemente no la tengamos físicamente? Sí, yo, hablando. Yo no soy una persona que se sume a lo preestablecido. Yo me voy enamorando a medida que voy caminando y que voy descubriendo. Yo no era de los seminaristas y de los curas originarios que hablaba de los pobres y andaba en bicicleta y andaba con las zapatillas sucias para decir que trabajaba con los pobres. Nunca me identifiqué, incluso lo rechacé. No soy una persona que, digo, que hace discurso. Yo me voy enamorando a medida que voy caminando. Entonces, y a medida que los voy descubriendo, ¿no? Yo soy de la Iglesia, soy un profundo enamorado de Jesucristo. Yo te lo dije al principio, soy un jesucista de la primera hora. Sí. Yo soy un enamorado de Jesús. Y incluso mi lema sacerdotal es en el nombre de Jesús. Estoy cada vez, ¿no? Más, me siento cada vez más. Y soy cura solamente por eso. Y por los pibes. A mí de aquí, después me he enamorado mucho de Don Bosco. Yo soy fanático de todo su método. Yo lo veo a Don Bosco jugando a las bolitas en la plaza y afanándole las bolitas a los pibes y corriendo 10 cuadras, llegando con la lengua para que los pibes lo persigan y meterlos de prepo en el oratorio. Y pensando cómo hacía la escuela nocturna y pensando a ver que no los cagaran y pensando cómo le daba de comer y cuando no alcanzaba, hay una frase que a mí me encanta que es sacaban el fiambre del pan los pibes cuando comían del sándwich y dice que veían su perga, o sea que era tan finita tan la finito, feta, claro, que veían el, claro, pueblo siguiente, claro, a través del fiambre, ¿no? Uh-huh. Y ese ingenio y de crear escuelas, de abrir más casas y que entonces no le alcanzaba y hacía una pared y la hacía más o menos y se le caía, la volvían a levantar y siempre atrás de los pibes y lo trataron de loco y lo trataron de meter preso y lo prohibieron y el tipo siguió. A mí eso me enamoró mucho de Don Bosco, ¿no? Y había lugar para dos camas y él metía cuatro camas porque estaban los pibes y cocinaba y lavaba y después escribía. Me enamoró mucho esa imagen de Don Bosco, incluso hoy, ¿no? Y no me puedo despegar de eso. Después, a medida que he ido caminando en esto de elegir a los pibes pobres, me voy encontrando con gente en el camino, digo, que uno no se la, que la va conociendo, Mujica, Angelelli, ¿no? Como tipos que rompieron los moldes. Uh-huh. Porque Mujica no tenía por qué ser quien era, si era un tipo de clase media alta. Más de podría, donde venía, ¿no? Por eso, uh-huh, digo, y que se preocupara porque haya una canilla en la villa. Y me enamora eso, de que se preocupó de que haya una canilla. Y después se evangelizaba. Y no dejó de ser el curacheto. Que eso también me fascina. Porque no dejó de ser el Carlos Mujica, hijo del embajador o de lo que sea su padre, y seguir, sí, hablando de la mucama y de ir a la cancha, pero seguía siendo la mucama y seguía enamorado de esa mucama, ¿no? No dejó eso, no aparentó quién era. Eso también me enamora, como también del pelado Angelelli, ¿no? Había que bancarse a toda la jerarquía eclesiástica y decir con un oído en el pueblo y otro en el evangelio y meterse en La Rioja, donde más en La Rioja, pero claro, a ver, con lo que es La Rioja. Claro, a eso, digo, me refería. El, ¿no?, calor, la montaña, la gente. Digo, pasar de Córdoba, del chetaje, uh-huh, de Córdoba, de ser auxiliar de Córdoba, podía estar. O Romero. Uh-huh. O Romero, que era una rata de biblioteca y así estaba definido, uh-huh, y lo nombraron obispo por ser una rata de biblioteca y terminó, digo, siendo el que denunciaba cómo masacraban a los pobres en El Salvador. Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido. conocido como sistema preventivo para la formación de niños y jóvenes, y alentó la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. El 1 de abril de 1934, 46 años después de su muerte ocurrida en 1888, Juan Bosco fue canonizado por el Papa Pío XI. A su vez, Juan Pablo II le confirió el título de padre, maestro y amigo de los jóvenes. Ahora, los tres casos, y corto acá, sí, también respetuosamente corto acá, volvemos al número 3. Sí. Los tres fueron martirizados. Sí, lo voy a jugar a la quiniela, ¿eh? Eso después. Qué bárbaro, sí, los tres. Bueno, vos sabés que yo tengo otro tip, mirá, lo puedo decir ahí, los chicos que están afuera. Siempre en mis sermones digo tres cositas. Nunca me paso de tres cositas. Y si digo dos, me queda incompleto. Y a lo mejor el triángulo que para algunos tiene vos, ¿eh?, figuras, imágenes, interpretaciones, anda rondando por ahí. Sí. Yo me refería que, mira, a, que viene, a los tres que mencionaste, sí, fueron por las balas asesinas del poder. Sí. En dos de los casos y en una de manera muy sospechosa. Sí, pero los tres fueron asesinados por el poder corrupto. Eso. ¿No? Sí. Sí, ¿es sí, un sí, destino este en América Latina? No me gustaría que menos, sea el mío. No estamos hablando de, lo que dijo, va a venir, que no es... Un día le digo a Francisco, y que después fue todo un escándalo, le digo a Francisco, ¿no tenés miedo de que te maten? Y es lo mejor que me puede pasar, que me maten por Jesús. Lo dijo en el contexto, y yo lo dije, entonces, un magnicidio. Claro, se lo dije a Dali, sí, Brieva, sí, en un reportaje. Sí. Magnicidio, digo, pero era una charla íntima, y la verdad, no tenés miedo que te maten, que te agarren, y es lo mejor que nos puede pasar, como decir, dar la vida por esto, ¿no? Digo, nada, espero que no me pase, no me gustaría, no tengo muchas ganas de morirme ni que me maten. Digo, pero no estaría malo tampoco. Digo, que por estar con los pibes, por acompañar, o por denunciar, o por hacer lo que es incorrecto para los que creen que es correcto, bueno, será capaz que de Dios. Dime, Señor, si es verdad que el dolor solo puede curarlo tu amor. Si es que esta noche tan larga se irá y despierte. Hoy, en Tramas, el mercado no puede estar sobre la gente, con Juan Carlos Molina. Dime, Señor, ¿cómo puedo cambiar y entregarme a la paz sin temor? Y que brille la luz entre la oscuridad, y seré soldado mejor. Solo somos soldados de Dios. Dime, Señor, si es verdad que el dolor solo puede curarlo tu amor. Somos todos soldados. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com